Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana 26 de noviembre a las 19 horas se presentará el poemario Pieles del escritor ecuatoriano Gabriel Cisneros Avedrabo en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura en Quito. Este libro se presentará como parte de las actividades de la Feria Internacional del Libro 2014 que se realizará en la institución hasta el próximo 1 de diciembre. Actualmente Gabriel Cisneros se desempeña como vicepresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Internacionales. Buenos Aires. La videasta y crítica alemana Ito Steyer presentó por primera vez en español la obra Los Condenados de la Pantalla en el Centro de Arte Contemporáneo de Buenos Aires. Durante la inauguración de la videoinstalación Cómo no ser visto, un punto instructivo didáctico, Los Condenados de la Pantalla es una serie de ensayos sobre la creación audiovisual en las sociedades hipermediatizadas, informó la agencia de noticias Telam. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.